buscarme en la sección de ficción. Apunta mi nombre bien y el del escritor. Oh. Las letras dentro de mí son de mi autor y su imaginación.